un miércoles más. Aquí comienza Asbury Park. Oh. regresa puntualmente tarde una semana más el autoproclamado mejor podcast de la radio asturiana y del Yucatán. Creo, Gonzalo, que la censura llega aquí a Asbury Park porque querías decir la palabra tal y se ha cortado el micrófono y luego querías decir que estabas en la radio Astur y en Yucatán y también se ha cortado. Bueno, deciros que como siempre puntualmente a la cita aparece aquí a Asbury Park, él es Gonzalo Martínez. Y en los controles, bueno, voy a tener que cambiar de micrófono, pero ya. Aquí con 22 en cada mano, con la bata blanca que me caracteriza de juego en la sala. No pegues porrazos a los el micro, Gonzalo Martínez, que eso no está previsto en el guión. Como siempre, yo soy Nacho Ciudad. Debería decir que en realidad Gonzalo está hoy un poco senil porque le ha caído un año más en el DNI. Pero bueno, vamos a disculparle, la audiencia no tiene por qué saber ese dato. Y pues, mientras sea en el DNI no pasa nada. Mi DNI es como el retrato de Dorian Gray. ¿Del siglo XIX? Bueno, como veis, en esta emisora todo funciona de maravilla, nada se estropea, menos mal, si no tendríamos problemas para hacer los programas y habría discusiones, pero como todo funciona perfectamente... Tenemos, Nacho, un equipo tremendo, sí, aquí, Gonzalo. Todo genial, todo estupendo. Aquí todo bien, como decía Harrison Ford en Star Wars. ¿Star Wars qué es eso? Una semana más por delante, 60 minutos cargados de noticias, de música. Hoy aviso, vamos a dar unos bandazos importantes a nivel musical. Y todo, ya sabéis, en los próximos 60 minutos que comienzan, como no, Nacho, con nuestra sección de noticias noticiosas. Al hilo de todo esto y de los bandazos, Gonzalo, vamos a adelantar que no vamos a cubrir el lanzamiento del nuevo disco de Camela, hasta ahí no llegamos. Amigos, amigas, no, este programa de momento no va, pero no por el estilo musical, sino porque no nos vendemos a las multinacionales, ni vamos a los lanzamientos mainstream. Aquí pues vamos a cosas más raras. Que de palabrería barata, parece un programa de Radio 3. Y además ya sabéis que hay programas en esta emisora que les encajan mejor esa música en ellos, como por ejemplo Bacanal o Cinefagia. Un saludo para nuestros ex amigos de esos programas. Bueno, Nacho, yo creo que a algunos de nuestros oyentes se les habrán puesto las orejas como auténticas antenas parabólicas al escuchar al grupo. Sí, crecen hasta el final de tus días, sí, cierto. Sí, verdad, como la nariz. En cambio, lo que nos interesaría que creciese no crece mucho. Bueno, Gonzalo, no hace falta que aquí saques tus penurias. No, digo el sueldo crece. Bien, hablábamos de las antenas parabólicas cuando sonaban canciones como Midnight Oil, que era el grupo que abría el programa de hoy. Y lo que decía, muchos os sorprenderá, no sabíamos nada de esta gente desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues las causas de esto fue porque, por ejemplo, su líder, Peter Garrett, se metió en política en su país natal, en Australia, consiguió un puesto, acabó siendo ministro de Cultura, que parece fácil, pero no debe serlo, sobre todo cuando tienes un pasado así como artístico, ¿no? Aquí en España lo más seguro es que no podría ser esto, porque que aquí un músico se decante por un partido, otro por una ideología y tal, se ve bastante mal. En cambio, en los países anglosajones es de lo más normal, Nacho, es lo más normal. Hombre, también he de decirte, Gonzalo, que es normal que en Estados Unidos hagan presidentes como Donald Trump, con lo cual, a lo mejor, el sistema no es tan perfecto. Y hay una cosa que recuerdo de este grupo cuando era pequeño, los vídeos musicales en los que siempre salía ese maravilloso entorno, ¿no? Esos paisajes australianos y muchas referencias a la cultura de los aborígenes. La verdad es que eran tan interesantes los vídeos como la música. Esta banda, aunque nos parezca sorprendente, lleva ya en activo desde principios de los 70 y donde se dedicaban al rock progresivo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, con los años pues se tuvieron que adaptar, y yo creo que fue esta una de las bandas, una de esas formaciones a las que les vino bien el cambio, ¿eh? Como rock progresivo no los conocían ni su padre, es más, se llamaban de otra manera, pero se dedicaron a esto más o menos del pop o hard rock y tal, y ahí consiguieron pues grandes éxitos a finales de los 80 y a comienzos de los 90. Y hoy están en el programa porque anuncian gira mundial, Nacho, después de 20 años. Pero eso, vamos a seguir hablando de ello después de escuchar más música de Midnight Oil, este estupendo grupo australiano. Pues después del Dead Heart, que era el tema con el que abrimos el programa, el siguiente que vamos a escuchar aquí en Asbury Park es Blue Sky Mine. Y recuerda que nos puedes seguir tanto en directo como en internet como en redes sociales. Sí, funciona algo, sí. Asbury Park _crash, aquí con optimismo, que no decaiga. Sky. Bueno, Nacho, pues gira mundial de Midnight Oil después de 20 años. En 2002 habían decidido pues dejar a un lado la formación. Él se presenta con el Partido Laborista a las elecciones, sale colocado ahí como primer ministro, pero ministro no, como ministro de Cultura, pero algo pasa el año pasado, saca un álbum solitario y empieza otra vez a juntarse con la gente de Midnight Oil y deciden regresar. Solo sabían juntar este periodo de tiempo por causas benéficas, ¿no? Para actuar, por ejemplo, en un concierto para recaudar fondos para las víctimas del tsunami de 2004 ya, ¿no? Fue ya el tsunami, si no me equivoco. Fue en 2004, ¿no? Un poco más. ¿2004? Sí, yo creo que sí. ¿No fue en 2004? Bueno. No, yo creo que sí. Yo diría que 2006, Gonzalo. Pues 2006. No sé. Es fácil, para eso está Google, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pero yo estaba convencido que era 2004. No sé. Bueno, y deciden girar y atentos porque van a ir a un montón de sitios en todo el mundo. ¿Para qué manera es que los 2004? Atentos, van a estar en Sudamérica, van a estar en Norteamérica, en Europa, en Oceanía. Pero atentos, ¿sabéis dónde no van a estar? En Gijón. No, bueno, aparte, en España. ¡Tarán! Bueno, a nadie se le ha ocurrido traer al Midnight Oil a España, no sé. A nadie les podía ofrecer una fecha. Además es que, joder, es que van a estar en las fechas de justo de verano en Europa, ¿eh? A nadie se le ocurrió, nadie de estas aguilillas que están organizando estos festivales por ahí, que nos traen viejas glorias. Bueno, a ver, he visto a los del Río que van a participar con Liva como cabeza de cartel en otro festival. Ya vale todo, ¿eh? No. Bueno, pues es que sepáis que los podéis ver en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en Noruega, en Suiza, en Inglaterra, en Francia, en la República Checa, ¿eh? Mira, Portugal también se queda sin concierto de Midnight Oil. No tenemos la oportunidad de ir allí a comer barato y a venir cargados de toallas y gallos. Bueno, pues antes comentábamos en micrófono cerrado que encontrábamos cierto parecido entre el líder de esta formación, Peter Garrett, y el líder de otras formaciones, ¿no? Por ejemplo, el cantante, decías, Nacho, del grupo James. Sí, también. Y Michael Stipe de REM, ¿no? Con Michael Stipe, sobre todo, yo lo noto. Bueno, aparte que los tres ya habíamos llegado a esa conclusión que eran calvos. Pues que con Michael Stipe, sobre todo a la hora de moverse en el escenario y tal, hay cierto parecido. Sí, pongo un calvo en su vida y no sabrá cómo moverse. Girará sobre el escenario, dará vueltas y vueltas. Claro, como no puede sacudir el pelo, la cabeza y pasa con el Es cruel, pero es cierto. Va a ser por ahí la cosa, Gonzalo. Claro, además, los problemas que da un calvo en el escenario, los reflejos, esas cosas. Que hace un blanco perfecto. Aunque es mucho peor un calvo con melena. Sí, dan asco. Sí, y dan pena. Sobre todo si los tienes de profesores. Bueno, pues vamos a dejar por hoy de hablar de Midnight Oil. Ya sabéis, gira este verano por Europa, menos en España y en Portugal. Para despedirnos, pues su mayor éxito a nivel internacional y con un vídeo que era estupendo, de estos que uno fue verlo la primera vez y ya te queda grabado para siempre esa furgoneta con una águila pintada en un lateral. Bueno, estupendo vídeo. Sí, esa estética me recuerda un poco a Priscila. No, eso ya sería más tarde. Bien, Midnight Oil con un tema de esos míticos, la palabra mítico se inventó para temas como este y no para otros. The Bats Are Burning. The time has come. Give it back. Nacho, pues antes de ayer, de seguir vivo, Kurt Cobain, el líder de Nirvana, hubiese cumplido 50 años. Pues sí, pero la maldición de los 27, bueno, la maldición de los 27 y su carácter depresivo nos lo llevaron. Sí. Aparte, yo creo que es una de las muertes más tristes de la historia de la música, no ya por el hecho, bueno, no hay demasiados suicidios, aunque sí, bueno, hay algún notorio. Pero que hay alguno que intentó suicidarse con sus vómitos y esas cosas. Bueno, el caso es que Kurt Cobain no lo encontraron hasta 3 días después, con lo cual parece que tampoco en el momento de su muerte le importaba a tanta gente. El caso es que, bueno, que Nirvana yo creo que marcó la década de los 90, porque si a finales de los 80 todas las discográficas querían tener, antes hablábamos de Michael Stipe, una banda como REM, a mediados de los 90 todos querían tener una banda como Nirvana en su catálogo. Era bueno, y salieron algunas con más éxito que otras, pero solo Nirvana solo ha habido una. También es verdad que no tuvieron tiempo a meter la pata con ningún disco, que el Nevermind, que es el gran clásico de su carrera, es un disco que por lo que significó, más que por la calidad música que tenía, fue un auténtico hito. Y después lo que fue viniendo tampoco lo hicieron demasiado mal, incluso en la Unplugged para la MTV era uno de los más logrados. También es verdad que aparte Kurt Cobain estaba por detrás, tanto Dave Grohl, que luego montó Foo Fighters, como Chris Novoselic, que pues eran unos músicos estupendos. Podéis ver cualquier vídeo en directo en YouTube de Nirvana y veréis que suena exactamente igual que los discos. Dave Grohl, que confesaba hace unos años, pues creo que era por el aniversario del Nevermind o algo así, que bueno, que él en relación con Kurt Cobain era profesional y poco más, o sea, no eran, le decía que no habían llegado a ser amigos, ¿no? Quizás también por el carácter un poco, a lo mejor, de perro verde, ¿no?, que tenía Kurt Cobain. Pero bueno, se podía haber tirado flores el otro de haber dicho, hombre, éramos super colegas, no, dijo la verdad, ¿no? Dijo que bueno, que él realmente él era, no, digamos, no había estado desde el comienzo del grupo, me parece, pero lo había sido añadido por la propia discográfica o algo así, que debió recomendarles meter un batería y algo así. Y como tú dices, pues Dave Grohl pues acabó siendo quizás el componente con mayor éxito, ¿no?, tras la desaparición del grupo. Estaba mirando fotos, viendo el legado de Kurt Cobain, pues entre ellos está una hija, y la que tuvo con Courtney Love. Yo soy de los que apoya la teoría de que Courtney Love se lo cargó. O sea, yo soy del suicidio, no lo veo tan claro. Es que somos unos machistas, Gonzalo, ya lo sabes, y después de destrozar toda la memoria colectiva de las letras de las canciones en español, ahora vamos todos juntos, porque es una tarea de todos y todas, a destrozar todas, absolutamente todas, las relaciones que ha habido en las bandas. ¿Por qué? Porque somos así y vemos las bandas, como siempre, desde la perspectiva falocrática. ¿He hecho falocrático en esta radio? Bien, que ya me refería a otra cosa. La cuestión está en que, bien, sí, Courtney Love era una personalidad muy destructiva. Sí, la verdad es que si hubiera sido hombre sería igual de destructiva. Se juntaron ahí, vamos. De hecho, casi se carga dos bandas, Nirvana y Smashing Pumpkins. Lo mejor de porque, cada casa. No sabes, también estuvo con Billy Corgan. Bueno, a ver, no vamos a seguir aquí contando el historial de Courtney Love, pero bueno. Pues recordaréis que esta por pareja cierto, tuvo una actriz con talento, a todo de que sí, bueno, yo la vi en el escándalo de Larry Flynn. No, y en Man on the Moon, y bueno, la verdad no lo hacía tan mal, la verdad, no sé. Pues ya sabéis que tuvieron una hija, que tiene por nombre Frances Bean Cobain, y la verdad es que vaya cambio que ha pegado en los últimos años esta chica, a golpe de talonario y de bisturí, pues se nos ha convertido en una artista visual, se autodenomina como artista visual. Es lo que pone ella, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, no es que Gonzalo sea un machista, que también. Y bueno, pues ha pasado de parecerse a un poco a Meatloaf, me la ponen antes al lado de Meatloaf y la cara y todo, la mandíbula y tal. A ver, Kurt Cobain de pequeño, si puedes acceder a alguna foto, era más bien rechoncho. No, no, yo no digo por la redondez, yo digo por la cara, ¿no? Que es así, la mujer esta tenía así como la... un poco el cazo y tal, ¿no? Y bueno, ahí veo que han metido taladradora y demás. Y bueno, no, no ha quedado nada mal, la verdad. Ahora se parece más a su madre. ¿A su madre de joven? Sí, de joven, sí, que... sí, pero después ya se fue, no sé, sí, como no convirtiéndose, hombre, hombre, en un muñeco de... Con la vida que llevaba. ¿Te acuerdas aquello de los muñegotes del...? Pues en ese plan se le ha quedado la cara. Bueno, pues este es parte del legado de Kurt Cobain, además de su música, pues esta chica que seguro que por algún motivo dará que hablar. Bueno, pues después de escuchar el About a Girl, vamos a cerrar el homenaje a Kurt Cobain. Bueno, homenaje. Lo hemos puesto. No nos hemos metido mucho con él, ¿eh? No, con él no, no, con él no. Como siempre, nos metemos mal con su mujer. ¿Por qué? Porque lo vemos todo desde una perspectiva machista, Gonzalo. Algún día nos darán el alto. Vamos a escuchar All Apologies, uno de esos temas que verdaderamente merecen la pena. Mary. de las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. He de decir, Gonzalo, que antes ponía esto con una voz más aguda. No sé qué me pasa, últimamente no llego a esos tonos. No hago como decía el otro antes de salir a actuar, pero bueno, creo que tampoco le interesa al público cómo preparamos el programa. Pero lo cierto es que antes sí que es verdad que ahora tengo un tono así más ocre. El paso del tiempo, la edad y también la atmósfera cargada de polución que hay en esta emisora habitualmente. No me acabo de producir aquí, ¿dónde va a ver? Esto es paraíso terrenal. Bien, Gonzalo, vamos a lo que vamos. Bueno, pues vamos con la noticia jocosa de la semana. Atentos. Acorralada en casa por su propia gata. ¿De qué tamaño era la gata? No lo sé, la verdad. Esto, imagínate, ¿dónde pudo pasar? En América Profunda. ¿Qué localidad te viene a la cabeza? Kentucky. No, no. Un sitio así que esté lleno de gente con pocas luces. Bueno, por ahí vas. Y que, pues no lo sé. Bueno, ya te despejo ahora la duda. La policía local de Oviedo y los integrantes del Cuerpo Municipal de Bomberos tuvieron que enfrentarse durante la madrugada de hoy a uno de esos sucesos que sale de la rutina. Operarios de ambas plantillas acudieron al rescate de una mujer de 47 años que se encontraba acorralada en su casa por su propia gata, que se puso agresiva de un momento para otro, poniendo en peligro su integridad. Esto... Repito, la gata que era el tamaño de un tigre. Sí, no lo sé. El peculiar secuestro tuvo lugar en una vivienda de la calle Puerto Pontón, en la zona de Teatinos, alrededor de las 2 menos cuarto de la madrugada. Venga, di el número y dónde vive la señora. No. La señora, que responde a las siglas de ANM, llamó a la policía local para avisar de lo que le estaba ocurriendo. Los agentes municipales se personaron en el piso y, a ver el estado de furia en el que se encontraba el animal, decidieron avisar a los bomberos, que cuenta con equipos especiales para este tipo de casos. Equipos especiales, o sea, los SWAT. Sí, ¿qué hay? ¿Un equipo antigatos? No sé, serán perros. Eso se inventó, se llama la patrulla canina o algo. Pues eso, no sé, será algo así. Al final todo se quedó en un susto, Nacho. Eso sí, la mujer no está dispuesta a volver a convivir con su gata y les ha pedido a los bomberos que la llevasen a la perrera municipal para que se hiciesen cargo de ella. ¿A quién era la señora? Ya podía haber sido al revés, ¿no? El gato diciendo, no quiero convivir más con esta señora, que se me pone nerviosa por nada. El animal se encuentra allí desde esta mañana. La verdad es una historia impactante, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es que, vamos a ver, lo típico, se habrá acercado en un principio pues un coche de la policía local, que normalmente van dos agentes, y lo que decías tú, ¿no? ¿Qué tamaño tenía ese gato para que entre dos agentes del orden, dos aguerridos caballeros, no hayan podido reducir a este animal que, como mucho, y sobrealimentado en exceso, puede llegar, yo creo que, a los 7 kilos. Pero, un gato sobrealimentado en exceso no se mueve. También lo puedes además mover rodándolo. Pues la verdad, extraña esta historia. Hay razas y razas de gatos, pero la verdad me parece un poco exagerado, ¿no? Bueno, pues me gustaría saber qué opinaría esto gente que entiende de animales, como, no sé, Don Gato. Y Matute, que lo llegó a ministro aquí. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park.

más de ya 3 años. Donovan, que actuará en Gijón por primera vez, ese dato ya es que no lo tengo seguro, pero yo creo que sí que es la primera vez, en la ciudad de la cultura en la laboral, un concierto para el cual todavía hay entradas disponibles, un concierto que para la categoría que tiene el músico me parece bastante barato, 20 euretes, entrada única, 20 euros, puedes ver a Donovan, una de las mayores estrellas del folk de los 60 y después también uno de los principales exponentes del folk psicodélico, ¿no? Empezó su carrera siendo una especie de fotocopia de Bob Dylan a este lado del charco, bueno, a este lado del charco no, más o menos ahí a la mitad, que no quieren ser europeos. Bueno, están pegaditos. Ya os sabéis que me parece que es originario, no sé si es de Glasgow, de Escocia, ¿no? Si no me equivoco. Y tiene 70 años, lleva 50 años en activos, que es lo que celebra esta gira mundial que está haciendo. Y como os digo, es una oportunidad excelente para ver este artista, que tiene un montón de canciones conocidas, no solo cantadas por él, sino porque también ha compuesto para otra gente, versiones de temas suyos, pues ha hecho gente de la categoría, por ejemplo, de Joan Baez. Como os decía en un principio, se le comparaba bastante con Bob Dylan, pero enseguida se sacudió eso. Supongo que esto sería porque la discográfica, pues como estaba Bob Dylan ya en boga, pues le pediría, ¿no? Oye, haz algo parecido a lo de este chaval. Lo mismo que comentábamos antes con grupos como Nirvana, ¿no? Que intentaban todas las discográficas encontrar pues su propia versión del grupo. Pero en este caso, como os digo, Donovan enseguida se sacudió ese San Benito, Incluso lo podemos ver junto a Bob Dylan en una serie de actuaciones que tiene Bob Dylan en Inglaterra. Llega un momento que se lo presentan. Esto lo podéis ver también en el documental No Direction Home de Martin Scorsese de hace unos años, ¿no? Y parece ser que en esa reunión Bob Dylan pues no lo trata muy bien, porque entre otras cosas los periodistas le habían hecho una pequeña encerrona, ¿no? Presentándole a Donovan, que en un principio parece que Bob Dylan se ríe un poco de él, ¿no? Porque le preguntan mucho si saben quién es Donovan, y le preguntan quién es ese Donovan, cuando todo el mundo ya sabía que lo conocía. Y después parece ser que el propio Bob Dylan pues se sorprendió, ¿no? De la calidad de este músico, de la perfidia Albion. Seguimos escuchando más música de Donovan y después os comentamos más cosas. Mira, por ejemplo, de la etapa que más recuerda a Dylan, este estupendo tema, Catch the Wind. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand, I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes are fine. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing, but I may as well try and catch the wind. Try la verdad es que Donovan, su apariencia es la de un hombre así delgadito, con la apariencia de ser tímido y de no haber roto en su vida un plato, pero atento Nacho, que ostenta el récord, ¿no?, la medalla de haber sido el primer músico británico o artista británico detenido por asuntos de drogas, mucho antes que los Who, que los Stones. O sea, ahí estaba Donovan abriendo camino. Pioneros, que sí. Y que sepáis que desde que comienza en el 64 hasta el 76, todo fueron éxitos en su carrera. Es más, tal fue el éxito que tuvo que en el 76 decidió literalmente retirarse. O sea, ahí os quedáis. A los 12 años dijo, ahí os quedáis, sí. Y más o menos hasta principios. ¿Cuánto le duró? Hasta principios de los 90. Pues ya estuvo años fuera. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que a principios de los 90 vino por aquí, por España, entre otras cosas, porque el grupo Vasco Mocedades. ¿Vasco o navarro? Ahora tengo una duda. Vascos. Pero de reche negativo, Pues hacían una versión de uno de sus mayores éxitos, ¿no? De aquel Colors. Tema que en Mocedades, la verdad, le sacó bastante rendimiento gracias a una campaña de una marca de pinturas. Y recuerdo que se captó junto a ellos en un programa de televisión española, por aquella. Y le dieron un bote de color titán. De aquellos anuncios de televisión con las canciones hacían verdaderos atentados. Sí, mamarrachadas, como suele decirse. A partir de los 90 saca algún que otro trabajo. Hay uno que se titula, me parece que es Sutras, que es producido por Rick Rubin. ¿Te suena ese nombre? Sí, algo hemos oído en este programa de él, sí. Y bueno, lo que pasa es que Donovan ya en los 60 o a principios de los 70 empieza a viajar junto a los Beatles. Era muy amigo de George Harrison, por cierto. Empieza a viajar a la India y allí, ya sabes, van a meditar. Lo que llamamos aquí nosotros meditar, entre comillas, ¿no? En la India, ¿eh? Sí, ahí. Ahí ya sin policía pueden hacer más o menos lo que les da la gana. Y él pues imbuye del espíritu este de la filosofía hindú y demás. Y vuelve completamente transformado, ¿no? Y cambia su registro totalmente. No vuelve a tener el éxito de antaño, pero tampoco es que lo necesite. O sea, este hombre puede vivir de rentas perfectamente. Y ahora, bueno, es lo que me da un poco de miedo, ¿no?, de esta gira. Si nos van a meter mucho de la última época o nos... yo creo que sabrán lo que quiere escuchar su público y hará más bien de su primera época. La verdad, yo sigo diciendo, es una oportunidad increíble en Gijón, solo 20 euros, ver a Donovan. Y ahora vamos a escuchar un tema, Nacho, que aquí en Gijón lo hemos podido escuchar un par de veces, en la voz de Joan Baez, este Dona Dona. Yo pensaba que era un tema que había compuesto Donovan y del que había hecho una versión Joan Baez, pero no, es un tema original, además en hebreo, que se titulaba Dana Dana, pero que parece ser que se adapta y se transforma en este Dona Dona. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and life the whole day through, and half a summer's night. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna. stop complaining, said the farmer who told you what had to be. Why can't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and laugh the whole day through, and half a summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. Oh, why can't you have wings to fly with, like the swallow you've learned to fly? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and laugh the whole day through, and half a summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Y una vez más se nos echa el tiempo encima. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os dejamos con Arturo y su movida en la cantina, lo que es lo mismo, Eric Clapton y algo más. En los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata de lentejuelas que le caracteriza este año de aniversario de Asbury Park, ha estado con todos vosotros. En los controles al micrófono, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy, rescatando de la biblioteca a grandes del folk sinfónico, ¿cómo se llama? Gonzalo Martínez. Ya sabéis, Donovan, el próximo 11 de marzo, sábado, en la laboral en la Ciudad de la Cultura. Bueno, lo que queda de... Bueno, sí. Muy barato, 20 euros solo, muy recomendable. Hacernos caso que lo vais a pasar muy bien. Hasta aquí ha llegado el programa y nos despedimos con más música de Donovan, el tema que abría la película Zodiac. Por cierto, parte de la recaudación del concierto va para una asociación benéfica que tiene Donovan, parece que se llama Donovan Benefit Fund for Children, que la tiene conjuntamente con David Lynch, el director. Y atentos, porque parte del dinero de esta fundación, me ha llamado mucho la atención, porque va para llevar meditación trascendental a decenas de miles de estudiantes con alto riesgo de quedar desatendidos en escuelas de los Estados Unidos. Vale. Vamos a decir que volvió un poco cambiado de la India. La meditación. Una tarea encomiable, porque en Estados Unidos puedes llevarte dos tiros si eres un estudiante de Kentucky. Bueno, eso sí. Un saludo a todos nuestros oyentes de Kentucky, de Louisville y similares, grandes, grandes consumidores de radio. A granel. Y nos despedimos con este Hardy Gardy Man. Esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Adiós. Good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good